Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidos y bienvenidas. Y estamos en otra jornada más de La Rayuela. Qué grato estar nuevamente con ustedes. De 9 a 12 del mediodía, recuerden ustedes, estamos acá con nuestros invitados, nuestra música, por supuesto, nuestras reflexiones. Y el día de hoy, jueves 27 de junio de 2019, como cada jueves, y está con nosotros el doctor Darío Portero y El Poder y la Ley. Es importante, y sí quisiera subrayar, que este programa realmente día a día, semana a semana, tiene más seguidores, como dice el doctor Portero, y no hemos pagado ni publicidad, ni hemos hecho ningún otro tipo de campañas, digamos, ¿no? De aquellas que conocemos medias, ¿cómo? Mentirosillas, decimos, ¿no? No. Saben que es un programa que se está forjando a pulso, y eso me alegra muchísimo. Agradezco, por supuesto, el trabajo, el profesionalismo del doctor Portero, de su equipo de trabajo, de sus invitados. Han venido realmente invitados de lujo y seguirán viniendo, por cierto. Así es que, pues, nuestra invitación, recuerden, todos los días jueves a las 9 está aquí El Poder y la Ley. Sin más palabras, amigas, amigos, bienvenidos. Buenos días. ¿Mantiene interés sobre la aplicación de la ley en el Ecuador? ¿Sabe que estar informado adecuadamente nos blinda ante posibles problemas con la ley? Entonces, usted está en el espacio de información adecuado. A continuación, El Poder de la Ley, con el doctor Darío Portero. Un espacio donde podrá escuchar a los principales actores del quehacer jurídico del país para contarnos cómo se aplica la ley en el día a día y la relación directa a los derechos de los ciudadanos, microempresarios, empresarios, trabajadores, industriales y más. A continuación, El Poder de la Ley. Estamos ya al aire, muchísimas gracias una vez más aquí en el programa El Poder de la Ley, con quien les habla el doctor Darío Portero. Como de costumbre, en la radio de la Casa de la Cultura, infinitamente agradecido, estamos próximos ya a cumplir un año con el programa al aire, y realmente es gratificante el ver la aceptación que tiene a nivel de radio y también a nivel de redes sociales. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos siguen. En esta ocasión hemos invitado al doctor Pedro Olmedo Castro Falconi, quien tiene la gentileza de compartir con nosotros en esta mañana. Pedro es licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, abogado de los juzgados de tribunales de la República, doctor en jurisprudencia, tiene un diplomado superior en Derecho Procesal, una especialización en Derecho Procesal, magíster en Derecho Procesal también, especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar y, especialmente sobre el tema del que vamos a tratar en esta mañana, especialista superior en Derecho Notarial y Registral por el Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN. Actualmente se desempeña como notario público 65 del Cantón Quito. Para mí siempre un placer y bienvenido, Pedro. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias, doctor Darío, por la oportunidad y el espacio que nos das para conversar de estos temas que son de mucho interés para la ciudadanía. Por supuesto, porque justamente el servicio notarial genera mucho interés, mucha preocupación y además de mucha incertidumbre al momento en que un ciudadano tiene que buscar un servicio notarial por una declaración juramentada, por un testamento, por una compraventa, que indudablemente el servicio notarial resulta harto importante por la seguridad jurídica que contienen estos actos. Pedro, bienvenido. Me gustaría abordar el tema de los testamentos. No sé qué está pasando hoy en día. ¿Hay cultura testamentaria? ¿No existe? ¿Hay información? ¿Qué está pasando en el país? ¿Cuál es tu percepción? Bueno, mira, yo creo que en realidad la experiencia que tenemos en la notaría respecto de testamentos, se puede notar que hay una cultura testamentaria realmente baja. Es incipiente. El ecuatoriano no está acostumbrado a otorgar testamento. Prefiere pues que se dé la sucesión de manera intestada sin otorgar testamento, y creo que hay ciertos casos en los que se justificaría el otorgamiento de un testamento, y esa parte es la que hay que motivar a la ciudadanía a que se incentive a otorgar un testamento en ciertos casos. Yo también considero que no en todos los casos puede ser necesario un testamento. Un testamento básicamente serviría para evitar conflictos posteriores entre los herederos, que es muy común ver luego de que fallece una persona, pequeñas inconformidades entre los herederos respecto de distribución y partición de bienes hereditarios. Entonces, con un testamento, en muchos de los casos, o en algunos de los casos, podría llegar a evitarse un conflicto posterior mediante el testamento. Eso perfecto. Básicamente es. ¿Qué debe observar un ciudadano al momento de hacer una asignación o expresar una voluntad a través de un testamento? A ver, debemos recordar ¿cuáles son las recomendaciones principales? Debemos recordar que en el Ecuador tenemos un sistema sucesorio que limita la facultad de testar. Es decir, no podemos nosotros disponer de todo nuestro patrimonio vía testamento. Ya, es decir, si yo soy padre de familia, tengo dos casas, dos carros, no puedo dejar las dos casas, dos carros a uno de mis hijos. No puedes, porque la ley, como te digo, limita la facultad de testar porque no se establece lo que se llaman las asignaciones forzosas y nos hace respetar el derecho de los legitimarios. Y los legitimarios son los hijos y son los padres, en orden, bueno, excluyente, ¿no? Si es que hay hijos, no son legitimarios ya los padres. Pero entonces esas cuestiones de fondo debemos observar al otorgar un testamento. ¿Cuáles son la posibilidad de moverse o de disponer de un testamento? Es decir, ¿de qué sí puedo disponer? No puedo las dos casas dejar a uno de mis hijos. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo disponer a través de un testamento? A través de un testamento tú lo que puedes hacer es disponer, sí, libremente de la cuarta parte de ese acervo líquido del que tú puedes disponer. No de todo, de la cuarta parte. Perfecto. Sí. Perfecto. ¿No? Y a través del testamento puedes también mejorar a uno de tus hijos o a un descendiente que sea de tu predilección. Perfecto. Por eso en la doctrina un poco se discute si la asignación forzosa es realmente forzosa la de mejoras, porque puedes finalmente escoger entre los descendientes, ¿no? Perfecto. En definitiva, para un poco delinear el tema del testamento, nosotros podemos otorgar un testamento sobre nuestro patrimonio y en ese hacer diferentes asignaciones, es decir, dividir las propiedades, pero también sobre esas propiedades tenemos una cuarta de libre disposición que podemos a un tercero, a cualquiera, hijo o no hijo, así entendería. Así es, y libre disposición. Y tengo una cuarta parte que es de mejoras, que sí tiene que ser para uno de los hijos o uno de los legitimarios. Descendientes, para descendientes. Los descendientes. Pueden ser hijos, pueden ser nietos. Nietos, perfecto. Descendientes. O sea, ya, perfecto. Entonces, bien, planteado así el tema, ¿cuánto cuesta otorgar un testamento? Porque eso es una de las preocupaciones. Es decir, ¿es costoso, es oneroso o es un tema manejable en el tema de servicio notarial? Es un tema manejable, está alrededor del salario básico unificado para una persona que no sea de la tercera edad. Normalmente la experiencia nuestra es que las personas de la tercera edad son quienes otorgan testamento. Y ellas tienen un descuento, de manera que realmente perfecto. El otorgamiento del testamento para una persona de la tercera edad es realmente no. ¿Podríamos decir, Pedro, que el otorgar un testamento es una cuestión además de responsabilidad familiar, responsabilidad patrimonial? En ciertos casos. en ciertos casos, porque la vigencia misma del derecho sucesorio ya cumple con ciertos fines, ¿no?, que son muy importantes, y la doctrina nos da muchos ejemplos y muchos fundamentos para que exista el derecho sucesorio, llegando al extremo algunos autores de decir que si no existe el derecho sucesorio, la misma sociedad tambalea. Porque el derecho sucesorio, primero, está relacionado con la propiedad y la posibilidad de que al tú tener un bien, un patrimonio, puedes transmitirlo a tu familia más cercana. Si no existiera eso, seríamos, dice la doctrina, meros usufructuarios de lo que producimos. Perfecto. Porque sería del Estado y volvería al Estado. Pero el derecho de propiedad nos permite transmitir a nuestra familia. ¿Qué pasa con aquellas parejas o personas que no tienen hijos? La ley establece quiénes son, de acuerdo a los órdenes de sucesión, quienes en lugar de los hijos pueden acceder a ese patrimonio de esa persona, y también la persona que no tiene hijos puede otorgar testamento y disponer libremente de sus bienes, ahí sí, porque no tendría legitimarios, ¿no? Si es que no tiene hijos y no tiene padres vivos, entonces puede disponer libremente, porque todo su patrimonio se vuelve de libre disposición al no tener asignaciones forzosas o asignatarios forzosos. Grandioso, Pedro. Bueno, nos siguen a través de las redes sociales. Estamos en una conversación con el doctor Pedro Castro Falconi, notario 65 del Cantón Quito. Pedro, se me viene a la memoria una cuestión, ¿no?, lo que vemos en la televisión, ¿no? Entonces, Juan no ha sido convocado a la lectura de un testamento. ¿Puede pasar una cuestión de esta, decir que alguien termine siendo excluido de un testamento? Por supuesto que sí, claro, puede pasar. Puede pasar, pero claro, a ese heredero le asisten acciones para hacer respetar sus derechos, ¿no? Y perfecto, derechos, o sea. Perfecto. Es decir, por más que el testador lo excluya, habrá un heredero que pueda reclamar o impugnar o objetar la voluntad del testador. Por supuesto. Si es un heredero con derecho, la ley le asiste, tiene acciones que puede ejercer en contra de quienes... Otro de los problemas que encontramos en el día a día son las uniones de hecho. Y el caso que siempre se me viene a la memoria es aquel caso en el que los mineros de Chile que terminaron sepultados durante unos días, apareció una persona que era la legítima cónyuge con acta matrimonial y todo, pero aparecía otra persona que decía que era la compañera ya durante N años. Nuestra sociedad tiene bastante falta de interés o de responsabilidad sobre estos temas, ¿no? Pero, ¿qué está pasando en el país, por ejemplo, con la unión de hecho? ¿Hay responsabilidad? ¿La gente está concurre a hacer un acta notarial o no? Bueno, realmente sí concurren las personas a hacer uniones de hecho, pero yo creo que en menor grado respecto de la realidad. Hay mucha informalidad en cuanto a la conformación de parejas en el Ecuador. ¿Qué implica una unión de hecho? La unión de hecho es muy importante porque le confiere a la pareja los mismos derechos que si hubiera contraído matrimonio. Perfecto. ¿No es cierto? Entonces, en todos los aspectos. O sea, se considera a la persona unida como cónyuge. Y entonces, por ejemplo, si hablamos en derecho sucesorio, la persona unida tiene los mismos derechos que el cónyuge en cuanto, por ejemplo, a porción conyugal, en cuanto a derechos de seguridad social. En todos los claro, días. Seguridad social, por ejemplo, es decir, si es que yo convivo con una pareja, estoy afiliado al Seguro Social, me pasa algo como la muerte, que es una posibilidad, esa muerte le asiste a la conviviente una pensión de Montepío. Exactamente, la pensión de viudez, que se llama ahora, la pensión de viudez para la... Pero si es que no está declarada la unión de hecho, se vuelve complicado, porque entonces tiene que recurrir a la administración de justicia para que un juez declare la unión de hecho, etcétera. Efectivamente, tiene que ocurrir a la justicia y demostrar que ha existido la unión de hecho para que el juez la declare y así poder ejercer sus derechos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Tiene alguna diferencia con el matrimonio? Bueno, como te digo, la conviviente declarada, solemnizada e inscrita esa solemnización en el registro civil tiene todos los derechos. Ah, perdóname. Entonces, claro, cuando una pareja que convive como marido y mujer, que es la figura, va a la notaría, constituye o suscribe el acta notarial en la que se declara la unión de hecho, y no es que acabó ahí el trámite. Esa pareja tiene que llevar esta acta notarial al registro civil y hacerla marginar o hacerla inscribir. Tiene que inscribir el acta de solemnización de unión de hecho en el registro civil y los notarios estamos obligados a informar al registro civil respecto de la solemnización de esa unión de hecho y también en los casos de terminación de unión de hecho. Entonces, para conformar una unión de hecho, los requisitos necesarios son que las personas se encuentren libres de vínculo matrimonial, por supuesto, ¿no? Tiene que estar libres de vínculo matrimonial, sean solteros, sean viudos, divorciados. Divorciados también, por supuesto, presentar su petición luego firmar el acta de solemnización de esto junto con el notario y posteriormente inscribir. Si no, no surte efecto legal el acta. Mira, ¿tú piensas que este tema de del acta notarial de unión de hechos es una simple formalidad o debería ser una cuestión esencial en los seres humanos, es decir, en las parejas que conviven en unión de hecho? O sea, yo creo que sí es un acto de responsabilidad en la pareja. Perfecto. ¿No? Porque en el momento que estamos ausentes, pues esa pareja puede sufrir realmente muchas penurias. Pero si de alguna manera nosotros aseguramos a esa pareja que comparte con nosotros nuestra vida y que nos ayuda a forjar un patrimonio y le dejamos vía unión de hecho asegurada en cuanto a que por lo menos lo que hemos formado juntos va a quedar en manos de ellos, por supuesto, de la pareja, pues le aseguramos un futuro, ¿no? Entonces, es un acto de responsabilidad. Hace una semana me consultaba una persona que había convivido en unión de hecho, tenían un hijo ya de 14 años más o menos, habían convivido en unión de hecho y luego de su separación él dispuso del patrimonio de la sociedad conyugal, como él era soltero, no se habían casado nunca, entonces esta persona dispuso libremente de su patrimonio familiar. Recepto tus palabras, las replico para las personas que están a nivel de radio y a nivel de redes sociales. La unión de hecho, el declararla, es una cuestión de responsabilidad personal. Las personas, valga la redundancia, normalmente están que dejemos para el próximo mes, el próximo año sin falta, entonces llega agosto, septiembre, no, en enero de ley hacemos, pero hasta enero pueden pasar un millón de situaciones y no llegar a concretarse la formalización de una declaratoria de unión de hecho. Bien, Pedro, pero esta sociedad de bienes puede tener también propiedades, inmuebles, por ejemplo. En general, bienes inmuebles se pueden transferir a través de diferentes títulos traslativos de dominio o también se pueden adquirir a través de títulos constitutivos de dominio. Específicamente el más común, la compra-venta. Cuando haces una transferencia de dominio de un bien inmueble a nivel de notaría, ¿cuáles son los requisitos, cuáles son las circunstancias que le rodean a este tipo de actos notariales? Bueno, para realizar una transferencia de dominio de un bien inmueble, primero pues tenemos que realizar el negocio, ¿no? La transacción de buscar un bien inmueble que esté a nuestro gusto y que esté a nuestro alcance. Y luego lo primero que hay que hacer siempre, la recomendación del abogado y del notario, es obtener un certificado de gravámenes del registro de la propiedad. Porque en este vamos a encontrar si es que el bien está saneado y si no tiene problemas para transferirse. Que puede existir una prohibición de enajenar, puede existir un embargo, puede existir cualquier otro gravamen, una propiedad, un patrimonio familiar, que previamente debería, si existe, ser solucionado para que el bien esté saneado. Es decir, partes del registro de la propiedad con un certificado para ver el estado de ese inmueble y ver si es que existe alguna limitación, gravamen o simplemente no hay gravamen ni limitación alguna al traspaso de dominio. Exactamente. Eso es parte del estudio de títulos porque tenemos que revisar el certificado de gravamen y también el título anterior para ver si es que la transferencia anterior que se haya hecho de ese bien en la historia de dominio se ha hecho bien, porque no queremos tener problemas para inscribir el título que generemos ahora, ¿no? Por supuesto. Entonces, porque una vez pagado el precio que se te dificulte la inscripción en el registro de la propiedad, puedes tener consecuencias. Exactamente. Graves. Ese estudio de título, certificado de gravámenes, título anterior. Una Perfecto. Vez que hemos revisado que todo está en orden, pues hacemos a través del abogado que esté asesorando a los compradores, pues una minuta. La minuta es timbrada, sellada en la notaría, junto con un formulario que nos proporciona el municipio para hacer el catastro y el pago de los bienes de los impuestos que se generan por la transferencia, ¿no? Al cabo, a las autoridades. ¿Qué tan costoso puede ser adquirir una propiedad? ¿Qué impuestos hay que pagar? Bueno, de acuerdo con el COTAT, se establecen los impuestos a la transferencia de dominio, que son alcabalas, que está en 1% del avalúo del bien inmueble. Perfecto. El avalúo que consta en la cédula catastral que nos da el municipio. Correcto. ¿No? Eso luego tenemos que pagar obras en el distrito, pagar también consejo provincial. Entonces, depende de la cuantía del bien, pues puede resultar oneroso, pero creo que en comparación no resulta tan oneroso como dependiendo de la cuantía del bien, ¿no? Siempre va a estar directamente proporcional. Exactamente. Es decir, si te compras un departamento de medio millón de dólares, tendrás que pagar también tu impuesto proporcional. Si te compras una cuestión, un inmueble modesto de 50, 70 mil dólares, que es lo que podría resultar manejable, también tus impuestos serán manejables. Estamos en una conversación con el doctor Pedro Castro Falconi acerca del tema del derecho notarial. Podría parecernos hasta cierto punto que nos despreocupamos de los temas notariales, los ciudadanos, y dejamos de lado. Hemos abordado algunos temas, las cuestiones testamentarias, los temas conyugales, por ejemplo, a nivel de unión de hecho, la inscripción de estas uniones de hecho en el registro civil, que son fundamentales, y al momento estamos abordando el tema de traspaso de dominio. Otro mecanismo de traspaso de dominio puede ser, no necesariamente la asignación testamentaria, que podría ser una expresión de voluntad previa, pero después la compraventa, que ya es una expresión de voluntad directa inter partes, más sin embargo tenemos también la posibilidad de hacer una donación. ¿Qué sucede con las donaciones en el país de bienes inmuebles específicamente? ¿Qué es lo que más llama la atención? Sí, en mi experiencia creo que hay no una cultura testamentaria, pero sí mayormente una cultura de donación. He tenido bastantes donaciones en la notaría. Realmente a la gente le gusta donar en vida, dejar en vida a sus hijos los bienes que generan a lo largo de su vida. Se sienten más seguros, ¿no? Se sienten más seguros, como que es una especie de un sentimiento de que están cumpliendo con sus hijos. Es un sentimiento por de supuesto. Que le estoy asegurando a mi hijo que tiene... Para que no haya problemas después de mis días, dice, exacto, ¿no? para estar tranquilo, ¿no? Correcto, al final de sus correcto. Días. La donación sigue más o menos el mismo trámite de la compraventa, sino que previamente tenemos que hacer una insinuación para donar, que le va a dar validez y efecto a la donación. Esa es una autorización que concedemos también los notarios, luego de haber verificado que esta donación no va a perjudicar la subsistencia de la persona, ¿no es cierto? Porque no puede donar más allá de lo que tiene y más allá de lo que le permita subsistir. Entonces, pero una vez que se hace la insinuación, entonces sí, se hace el catastro en el municipio, se pagan impuestos, igual que en la compraventa, y finalmente hay que inscribir en el registro de la propiedad, como perfecto. La compraventa. Todo lo relacionado con bienes inmuebles termina inscribiéndose siempre en el registro de la propiedad. Fundamental importancia porque tiene que estar registrado. Si por no está supuesto. Registrada, la escritura puede haberse otorgado, pero sin registro no surte efecto. No surte efecto. No surte efecto. Bien, Pedro... Además de esto, ustedes pueden solemnizar o otorgar en la notaría los permisos de salida de menores. Sí. ¿Qué está pasando con esto? Por ejemplo, este rato los chicos están saliendo de paseo fuera del país, sus giras de colegio, salen con sus familiares para las vacaciones. ¿Qué pasa con los permisos de salida del país? Bueno, esta es una cuestión que en esta época de vacaciones se vuelve un poco necesaria, ¿no? Porque los menores que tienen que salir del país tienen que obtener la autorización de sus padres para poder hacerlo cuando salen con una tercera persona, o del otro padre cuando sale solo con uno de ellos. De manera que Perfecto. Eso va a poder viabilizar el viaje, sea por motivos de estudios, de turismo, eventos deportivos, académicos, culturales, todo tipo de viaje que hagan al exterior los menores para salvaguardar su integridad, ¿no es cierto? El Estado Perfecto. Lo que está haciendo ahí es salvaguardando que el menor esté saliendo con conocimiento de sus padres y de forma segura. Por supuesto. ¿Es suficiente la cédula del menor o es necesario la partida de nacimiento como documento habilitante hoy para permiso de salida? Hoy en día con la gestión de datos civiles, solo con la cédula de ciudadanía es suficiente porque se establecen ahí ya los datos de filiación. Ah, grandioso. Es decir, ya no tienes que pedirle, en mi caso, por ejemplo, como abogado al cliente, que te traiga la partida de nacimiento del niño o del menor para preparar la petición de autorización de salida del país. No, copias de cédula, certificados de votación de los padres, la cédula del menor, y con eso se puede proceder y cumpliendo con los requisitos que establece el artículo 109 y 110 del Código de la Niñez y de la Adolescencia. Perfecto. Toda esa información hay que hacer constar en la petición para luego levantar el acta notarial de autorización de salida del país de menor. Es decir, facilísimo el otorgamiento de un permiso de salida del país. Lo que no pueden hacer, obviamente, es dejar para el último momento, es decir, cuando ya estás ya llegando a Tababela y te acuerdas que necesitas un permiso de salida del país, porque se han dado casos, ¿no? Indudablemente se han dado casos que se olvidan que necesitan un permiso de salida del país y entonces hay los problemas de atrasos de vuelos y tales. Bien, si es que planifican con tiempo sus vacaciones, el permiso de salida del país para los menores es indispensable. Hay un tema que es incómodo, pero necesario toparlo. Una vez que se otorga una unión de hecho, una vez que se contrae matrimonio a través de un contrato nupcial, también puede presentarse un segundo momento, que es el divorcio. incómodo, ¿no? Hay que abordarlo. Formalmente, jurídicamente, ¿qué es lo que pasa con el divorcio a nivel notarial y con la terminación de la unión de hecho también? Claro, mira, los notarios estamos facultados para otorgar el divorcio a las personas, para disolver el vínculo matrimonial de las personas que por mutuo acuerdo lo solicitan ante nosotros. Hasta ayer podíamos hacerlo solo cuando la pareja no tenía hijos menores de edad o bajo su dependencia. Pero con la reforma a la ley orgánica, al Código Orgánico General de Procesos, que introduce una reforma al numeral 22 del artículo 18 de la ley notarial, ya podríamos hacerlo siempre y cuando se hayan solucionado los aspectos de menores, como tenencia, alimentos y visitas, mediante acta de mediación o mediante la resolución de un juez de la materia. Ah, grandioso. Es que, claro, Pedro trae a colación algo fundamental. El día de ayer se publicó en el registro oficial las reformas al Código Orgánico General de Procesos y entre esos se topan otras normas adicionales. Así y es. Entendería de lo que me estás planteando es que ahora ya no solamente están habilitados o facultados los notarios para divorciar a personas que no tengan hijos, sino que aún teniéndolos, siempre que se hayan puesto de acuerdo en tenencia, visitas y alimentos, que corresponde al derecho previo del menor bajo el interés superior del niño, resolverlo previamente al otorgamiento de un acta de divorcio. Así es, para divorciar y para terminar la unión de hecho. Y para en los dos casos se puede proceder ahora de esa manera. Simplemente pues se descarga el formulario de la que consta en la página web de la Función Judicial, www.funcionjudicial.gov.es. Llenan ese formulario, lo presentan en la notaría, se hace un reconocimiento de firmas de ese formulario. Y al siguiente día podrían estar ellos ratificándose en su deseo de disolver el vínculo matrimonial y el notario está en posibilidad ya de disolver ese vínculo, de disolver de la unión de hecho. Y luego tiene que irse nuevamente a inscribir en el registro civil. Perfecto. Para que su teléfono. Claro, cuando es de común acuerdo no hay un nivel de conflicto y al final del día considero que entrar en conflicto en un divorcio podría devenir hasta innecesario en cierto momento. Se pueden constituir compañías en línea, Pedro. Pasémonos a otro tema. Nos vamos a un tema más empresarial, más de éxito, más de emprendimiento. Todo mundo tiene la ahora con tanto meme que circula en las redes, ¿no? Sé emprendedor de tu propio proyecto, que no trabajes para otros, arma tu propia compañía, etcétera. Chévere en memes. ¿Y en la realidad qué está pasando, Pedro? Mira, en la realidad el servicio notarial ha sufrido una modernización grande en los últimos tiempos. Podemos decir que el servicio notarial está a la par del avance de la tecnología, porque estamos obligados a eso. Grandioso. Estamos obligados a eso. Y parte de esa modernización es contar ahora con el sistema informático notarial. Sistema informático notarial que te permite en determinado momento verificar la existencia real de un acto o contrato y evitar así ser perjudicado. Porque si tú, cada acto o contrato tiene un código de barras y un código numérico. Si tú accedes a la página web de la Función Judicial, ingresas ese código y te va a dar toda la información de ese acto y contrato. Es decir, con ese código de barras tú validas la existencia del acto. Exacto. ¿Sí? Y entonces este sistema informático notarial nos permite estar conectados informáticamente con otras instituciones también para dar garantías a la ciudadanía. Por ejemplo, con el registro civil. Entonces, cuando nos presentan una cédula de ciudadanía, nosotros podemos verificar todos los datos en el registro civil y evitar así una posible suplantación, ¿no? Por supuesto. Entonces, eso da seguridad. Y otro de los aspectos que antes esta que te modernidad... Pases de allí, ¿tú te puedes ingresar al registro civil, por ejemplo, y al rato que yo digo voy a otorgar esta hipoteca, este contrato, tú puedes verificar mi fotografía en el registro civil ahora? Se puede verificar la fotografía hoy en día si es que has obtenido la cédula nueva. Si es que tienes la cédula nueva, puedes verificar. Con la cédula nueva se ve la fotografía, se ve la firma y todos los datos de filiación y de identidad de la persona. Perfecto. Estábamos conversando acerca de la constitución de las compañías en línea que se está produciendo ahora a través del sistema notarial. Por favor, Pedro. Claro. Entonces, esta incorporación de la modernidad en el servicio notarial nos trae también que podemos constituir estas compañías en línea a través de una interconexión con la página de la Superintendencia de Compañías. Entonces, el usuario, quien desea constituir una compañía, simplemente ingresa a la página de la Superintendencia, ingresa todos los datos que ahí le pide, escoge el tipo de compañía, que solo puede ser la anónima y la limitada, y escoge la notaría a la cual va a otorgar el acto, y nos envía la información, paga, hace un solo pago por todo el servicio en el banco, que incluye servicio notarial y los costos de registro mercantil. Luego se le señala cita para que vayan a firmar la escritura Una vez escriturado, nosotros procedemos a hacer la desmaterialización de esa escritura y la subimos por el sistema y la mandamos al registro mercantil para que sea inscrita. De manera que es un procedimiento ágil, moderno, que evita mucho trajín por del supuesto. Ciudadano y le ahorra tiempo. Grandioso. Y eso es también ahorro de dinero. Desde luego que sí. Pedro, cuando tú constituyes una compañía, normalmente se necesita de la participación de socios y un representante legal. ¿Tiene relación eso con el acto constitutivo o no necesariamente? Las personas que constituyen la compañía son automáticamente socios o accionistas, dependiendo de la naturaleza de la compañía, ¿no? Y entre ellos, evidentemente, tienen que designar quién va a ser el representante legal de esa compañía, de esa persona jurídica nueva que se ha creado, ¿no es cierto? Entonces tiene que tener un responsable, un representante legal, que es el que va a ejercer pues la representación en los distintos actos, actividades económicas, contratos que llegue a firmar, otorgar la compañía. Es decir, tanto el que otorga un testamento, tanto el que firma una unión de hecho, el que firma una compra-venta, el que firma como parte de una compañía, está haciendo o está suscribiendo un acto solemne, un acto formal, un acto que le acarrea responsabilidades. De tal forma que demanda de cierto comportamiento ciudadano y de conocimiento además. Por eso es que disfrutamos mucho este espacio, porque podemos conversar de manera sencilla, de manera muy, muy asertiva para con la ciudadanía sobre estos y otros temas más. Pedro, el tiempo siempre es nuestro adversario permanente, y más aún cuando tenemos una plática tan fluida, tan linda, tan atractiva para aquellas personas que nos siguen a través de redes. ¿Cuáles son tus conclusiones, Pedro? Mira, yo quisiera manifestar que el servicio notarial hoy en día está primero moderno y luego cumpliendo una función social. Está cumpliendo una función social y una función de servicio. Hay que destacar que el notario pues forma parte de la función judicial como un órgano auxiliar y tenemos ahora muchas ventajas. Por ejemplo, desde que existen las tasas notariales, ya todos los notarios en el país cobramos el mismo valor. Es decir, usted se vaya a Tumbaco y se va al extremo a Quitumbe, usted paga la misma tasa notarial. La misma tasa notarial. Perfecto. Y este es otro aspecto que tú has topado y que hay que destacar, lo que es la sectorización. Hoy en día el Consejo de la Judicatura ha puesto al alcance de la ciudadanía al servicio notarial, porque encontramos notarías en el sector norte, en el sector sur, en las parroquias rurales, en todos los sectores de la ciudad, de manera que el ciudadano ya no tiene que viajar largas distancias como lo hacía antes para hacer un trámite. Por supuesto. Ahora tiene cerca de su lugar de trabajo, cerca de su vivienda, una notaría. Por ejemplo, nosotros estamos en el sector de la Villa Flora, estamos en la, ¿cuál es la dirección de tu en la avenida Alonso de Angulo y Pedro de Alfaro, diagonal a la Concha Acústica, a dos cuadras de la administración zonal Eloy Alfaro. Entonces atendemos cerquísima. A un sector importante de la ciudad, como es el sector de la Villa Flora y todo el sector sur de la ciudad, también hay 10, 12 notarías también prestando el servicio en el sector sur. Grandioso. Eso es una parte muy importante, el sistema de sectorización, el sistema notarial y las tasas que están regularizadas por el Consejo de la Justicia. Entonces, me parece que el servicio notarial ha mejorado, se ha modernizado, y eso es muy importante para el servicio que brindamos a la ciudadanía. Sí, ya. Entonces, de tal forma, Pedro, ¿cuáles serían, en cambio, tus recomendaciones para los ciudadanos al momento de recurrir al servicio notarial? Mire, la recomendación a los ciudadanos es que siempre porten sus documentos de identidad. Perfecto. Es importante, porque a veces tenemos casos de que se ha extraviado una cédula y la nueva y han sacado la anterior y van con la anterior. El momento que nosotros verificamos en el sistema no coincide. Esa cédula, el momento en que se sacó una nueva, ya no tiene validez. Por supuesto. Entonces hay que actualizar los documentos, ir con los documentos actualizados, portar su certificado de votación. Perfecto. Es muy importante. Los notarios verificamos siempre que las personas hayan cumplido con ese deber político de sufragar. Sí, grandioso, grandioso. Bien, esta conversación ha sido muy fluida, repito, con el doctor Pedro Olmedo Castro Falconi, notario 65 del Cantón Quito, quien ha tenido la generosidad de compartirnos su experiencia, sus conocimientos respecto a los testamentos, compraventas, uniones de hecho, divorcios, disolución de o constitución de compañías, entre otros temas que hemos abordado. Lo importante es que ustedes, aquellas personas, aquellos ciudadanos que concurren al servicio notarial, tengan en cuenta elementos básicos como los que hemos platicado ahora. Desde luego, también siempre se recomienda que cuenten con su abogado de confianza para que les asista o les acompañe en este tipo de actos que comprometen ciertos derechos que son fundamentales o esenciales y que además lo comprometen a futuro. Quiero agradecerte infinitamente, Pedro, por esta compañía, por tu presencia en esta radio. Con Pedro me une una amistad de muchísimos años que guardo mucho respeto y consideración para ti y tu familia. Para mí ha sido un placer poder compartir contigo. Quería abordar en este mismo espacio, yo creo que va a quedar ya para la próxima semana, del tiempo se nos fue, un editorial especialmente que lo he preparado respecto al cumplimiento de las obligaciones contractuales para con quienes prestan servicios jurídicos, médicos, de ingeniería civil, de arquitectura, que al final del día terminan siendo burlados por sus propios clientes. Este tema quedará para la próxima semana. Nos quedamos a nivel de radio para seguir conversando con el doctor Pedro Castro Falconi, notario 65 del Cantón Quito. Gracias por mantenerse en sintonía. La recomendación de siempre, que por favor compartan este video para que puedan reproducirlo permanentemente. Hemos llegado a aproximadamente 1.700, 1.800 personas con cada uno de nuestros videos y en algunos casos hemos llegado a 900 reproducciones completas de los videos. Me encanta sobremanera. Extrañamente, aunque no me llama la atención, las horas en las que la mayor parte de personas ven los videos son entre las 5 y las 6 de la mañana. Así es que a los madrugadores, por favor, like a esta publicación, a este video y compartir. Regresamos en El Poder de la Ley con quien les habla el doctor Darío Portero en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias. El Poder de la Ley con el doctor Darío Portero retorna luego de la pausa. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fundación Tite Refue presenta Si estas calles hablaran. Un espectáculo de títeres de Peana que cuenta la fantástica historia de la ciudad de Quito. Un homenaje a esta ciudad milenaria, mestiza, mitad luna, mitad sol, rebelde, soltera y en edad de merecer. De merecer este homenaje por ser linda, nada más. Uy. Sábado 29 y domingo 30 de junio, en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura a las 11:30. Búscanos en Facebook como Fundación Títere Fue o Si Estas Calles Hablaran. Les esperamos. Llega la cuarta edición de Ecuador, Festival Internacional de Cine Ambiental. 12 países. Historias reales de lo que está sucediendo en el planeta. Ecuador, un cine ambiental que te conecta con la naturaleza, te acerca a la problemática y te invita a sumarte a propuestas reales. Te esperamos del 2 al 7 de julio en la Sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Mayor información en www.ecuador.org. Con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el patrocinio del Gobierno de Pichincha. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Llévame a Bien, estamos ya al aire nuevamente en el programa Con el Poder de la Ley. Quien les habla, el doctor Darío Portero, en esta ocasión acompañado del doctor Pedro Castro Falconi, notario 65 del Cantón Quito. Estamos dialogando acerca del servicio notarial, justamente las notarías en el Ecuador. Ha habido una transformación profunda, Pedro, siento, porque claro, antes tenías unas notarías que tenías que permanecer en fila, tenías que regresar en 6-7 días para que te matricen, tenías que... O sea, realmente era un desastre, perdóname, Pedro, era un desastre. ¿Qué está pasando ahora con el servicio notarial? Sí, como te decía, por un lado se ha modernizado y por otro lado, pues, desde el año 2014 ha habido un incremento en el número de notarías. Claro. Antes habían 40, ahora hay apenas, aproximadamente 85 notarías en el Cantón Quito. 85 notarías en el Cantón Quito. Como te decía, dispersas por distintos sectores, ¿no? Tenemos en Calderón, en Carapungo, en el Condado, en Cocotocollao, tenemos en el sur, en Quitumbe, Chillogallo, en La Mena, en San Bartolo, en Chirillacu, en la Villaflor, es decir, cerca de la gente, ¿no? Por supuesto. Y claro, por el mismo hecho de haberse incrementado el número, eso permite pues que haya una dispersión del servicio y que la gente pueda acceder a un servicio más ágil, más rápido, más oportuno en las notarías del país. Entonces el servicio ha mejorado, creo que ha mejorado ostensiblemente, ¿no? Y el notario hoy en día cumple una función social, digo yo. ¿Por qué le llamas tú una función social? Mira, ahí tengo un par de preocupaciones. ¿Es un servicio público? ¿No es un servicio público? Tú ahora le llamas una función social. ¿Podrías ayudarnos a contextualizar esto? A ver, verás. Siempre ha habido la discusión respecto de la naturaleza jurídica del notario. ¿Es privado o es público? Claro. Pero creo que hoy en día eso está bastante superado. El servicio notarial es público. Así lo dice la Constitución de la República, y los notarios somos funcionarios públicos a los cuales el Estado le ha delegado la facultad de dar fe pública. Ajá, perfecto. Para autorizar actos. Una función delegada, ¿ya? Para autorizar actos y contratos y para dar fe de los hechos o actos que sucedan en su presencia, ¿no? Entonces somos funcionarios públicos, en eso no hay ningún sentido. Yo cuando hablo de función social me refiero a que ya estamos viviendo nuevos tiempos del notariado. Viene hoy en día a emerger realmente una vocación de servicio del notario. Porque antes se tenía una visión más empresarial del notario, ¿no? Ya. Porque antes no había la regulación de tasas, entonces cada notario podía establecer la tasa que él creía justa por su trabajo. Entonces hacía que existan notarías caras y notarías baratas, digamos, entre comillas. Correcto. Eso ha cambiado con la unificación de las tasas notariales. Y luego creo que es importante, y cuando yo digo función social me estoy refiriendo al aporte que damos los notarios mensualmente al Estado. Nosotros retribuimos esa delegación entregando un porcentaje de la facturación bruta que nosotros recibimos por el servicio que prestamos. Es decir, lo que paga el ciudadano, si paga $100, no es que los $100 es para el cumplimiento del servicio notarial, sino esos $100 tiene una retribución o participación importante también el Estado. Exactamente. Nosotros aproximadamente aportamos el 40% de la facturación bruta mensual al Estado. Y el 60% que queda sirve para cubrir nuestra propia remuneración, nuestro propio sueldo, y para satisfacer todos los gastos operativos que implica el funcionamiento de la notaría. Claro, hablemos además del nivel de responsabilidad que tienen, ¿no? Hablemos de pago de arriendos, empleados, ¿no? Que trabajan con nosotros bajo el Código del Trabajo, y entonces eso implica seguridad social. Por supuesto. Materiales de oficina, en fin, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la notaría lo asume el notario, con la parte que le queda, claro. Incluido el impuesto a la renta, que pagamos anualmente, que también es alto. O sea, arréglese ahí con lo que le queda. Exactamente. Y también actuamos como agentes de percepción del impuesto al valor agregado, que también mensualmente lo depositamos al servicio de rentas internas. Perfecto. Entonces, desde ese punto de vista, vemos que ha habido un cambio. Por eso digo, el notario ya cumple una función social también dentro del sistema económico, porque está aportando al Estado, y el Estado con eso puede solventar también gastos, ¿no? Mantenimiento de la propia función judicial. Nunca va a haber un estado de plenitud, las cosas siempre pueden mejorarse, siempre se puede mejorar el servicio, la forma, no sé, llegaremos algún momento ya a tener notarios, no sé si la palabra sea cibernéticos o electrónicos, me imagino, tendremos una especie de notariado electrónico, quizás, ¿tú avisoras algo así a futuro? Por supuesto, el tiempo va dando paso a cambios tecnológicos muy importantes, ¿no? La ciencia y la tecnología se desarrolla a pasos aceleradísimos y muchos oficios se van perdiendo por la por vigencia. Supuesto. Viene a haber una revolución tecnológica, ¿no? Si algún rato hubo una revolución industrial, ahora va a haber una revolución tecnológica en determinado momento y muchas actividades podrían desaparecer. Y claro, el notariado tiene que caminar a ese ritmo. Y claro. Creo que hasta aquí viene haciéndolo bien con el sistema informático notarial, la interconexión con otras instituciones que facilitan el servicio, la constitución de compañías en línea, que ya es una aplicación de eso, ¿no? La desmaterialización de documentos, el remitir vía electrónica el registro mercantil para la inscripción, ya es una muestra. Ya estamos, sí, ya estamos viviendo ya notarial electrónico, ¿no? Exactamente, porque claro. Ahora también podemos certificar documentos electrónicos, podemos materializar, desmaterializar y certificar todos esos documentos. Es decir, el futuro materializar, ya está. Materializar correos electrónicos. Claro, claro. Entonces, interesante, Pedro. Ahora, Claro, siempre puedes mejorar el servicio notarial, siempre puedes mejorar el estado de cosas, la ciudadanía va a encontrarse también más conforme, más satisfecha. ¿Cuál es el nivel de responsabilidad de un notario? ¿En qué consiste la responsabilidad notarial? A ver, el notario, como tú anotaste al comienzo, aparte de estar investido de esta fe pública, es un garante de la seguridad jurídica. Porque el notario debe no solo firmar todo lo que le pongan por adelante, como a veces se suele pensar. El notario es en control de legalidad. El notario, por ejemplo, cuando le presentan una minuta, tiene que revisar que esa minuta esté de acuerdo con el ordenamiento jurídico ecuatoriano. A veces comparecen en la notaría personas a firmar o a hacer un reconocimiento de firma de un documento. Tenemos que verificar que ese documento, sea susceptible de realizar un reconocimiento de firmas, ¿no? Un ejemplo muy claro es cuando a veces se hace un documento, un instrumento privado para una promesa de compraventa de un bien inmueble. Y entonces quieren hacer un reconocimiento de firmas, pero la ley nos establece una formalidad, una solemnidad, que es que la promesa de compraventa tiene que otorgarse por escritura pública. De manera que claro, no podríamos dar paso nosotros a ese reconocimiento de firma. Entonces ahí el notario se vuelve un garante de la seguridad jurídica, para que los ciudadanos que acceden a nuestro servicio estén confiados, tengan la certeza de que lo que está haciendo va a surtir un efecto, va a tener realmente la consecuencia que está buscando, ¿no? Grandioso. Bien, nos acompaña el doctor Pedro Castro Falconi, notario 65 del Cantón Quito, quien tiene la gentileza, el desprendimiento de compartir sus conocimientos, sus experiencias desde el servicio notarial. Bien, con esto vamos llegando ya a la finalización de nuestro programa de El Poder de la Ley. El 2 de agosto del 2019 estaremos cumpliendo nuestro primer año al aire. Me siento muy complacido, me siento muy feliz, porque estas conversaciones como las que vamos manteniendo con Pedro son extremadamente útiles para la ciudadanía que nos escucha a nivel de radio y para aquellos que nos siguen en redes sociales. Estimado Pedro, tus conclusiones finales. Bueno, agradecerte, Darío, por esta oportunidad. Creo que es importante que se vayan generando estos espacios. Esperemos que no sea la última vez. Por supuesto. Estemos por acá. Vamos a ampliar estos temas, ¿no? Hay muchos temas. Hay muchos temas en materia notarial que son de interés para la ciudadanía en general y que deben ser debatidos, informados a través de estos espacios. Entonces, el agradecimiento para ti. Éxitos. Felicidades por este primer aniversario que está cerca de cumplirse y sigue adelante en tu programa, Darío. Muchísimas gracias, Pedro. Como siempre lo hemos planteado en repetidas ocasiones, no me precio de que nuestros invitados sean gente extremadamente sana, bondadosa, desprendida de conocimientos, que quiere colaborar, que quiere dar un granito de arena para la sociedad. Y siempre me causa emociones, ¿no? Diferentes emociones con mis invitados. En esta ocasión, con Pedro Castro Falconi, tengo el gusto de compartir una amistad que me honra, además, desde hace muchísimos años, desde, puede ser, quizás 20 años o 21, 22, quizás, que somos amigos desde las aulas universitarias. Un honor para mí ser tu amigo, Pedro, compartir esta amistad. Y doblemente honor haber compartido los micrófonos contigo, esta experiencia tan bonita de diálogo, de conversación. Gracias, Darío, para mí el honor. Muchísimas gracias. Como cada jueves y como de costumbre, El Poder de la Ley estará con ustedes, con quien les hable el doctor Darío Portero. Gracias a Beatriz Fuentes, que tiene siempre la gentileza de apoyarnos en este programa cada semana. Gracias a los directivos de la radio, gracias a todos. Y ya estaremos pendientes para festejar nuestro primer año de programa en El Poder de la Ley. En espera de vuestras recomendaciones, nos despedimos y será hasta la próxima. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos

promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. ...29 obras que muestran la raíz ancestral, su cultura, tradición y sabiduría de Tigua. Estarán en la exposición Cuentos, Sueños y Tradiciones de Alfonso Toaquiza. Los colores de Tigua se reflejarán en las máscaras, bateas y en las obras de acrílico en cuero de oveja. La muestra permanecerá abierta hasta el 5 de julio y la puede visitar de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde en las salas Eduardo Kickman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura. Le esperamos, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Diez de la mañana con 35 minutos, amigas, amigos, seguimos con más de La Rayuela, este jueves 27 de junio de 2019. Bien, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y El Ojo Cuadrado, productora de Sentidos, nos invitan al tercer Festival de Cultura Erótica, que tendrá lugar en el Hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, los días 28 y 29 de junio, es decir, el día de mañana y el día sábado, desde las 15 horas, 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. Donación sugerida es de $1. El primer salón de artes eróticas tendrá lugar en el lobby número 1 del Teatro Nacional, donde el público encontrará pintura, escultura, fotografía, ilustraciones, arte digital, encuentro internal de Shibari y Bondage. Y en el lobby 2 del Teatro Nacional también se realizará el Festival de Cultura Erótica y pues ahí podrán participar de conferencias, de charlas, de poesías, de encuentros, de debates, shows artísticos, recitales poéticos, de música y de teatro. Además podrán encontrar, amigas y amigos, novedosos productos y servicios como espectáculos también, entretenimiento. Habrán libros, videos, centros de spa, artículos eróticos, lencería, anime, pole dance, bailarines y un show con el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este evento sobre erotismo y sexualidad, como ya lo habíamos dicho, a través del diálogo se presentará y se pretende romper además romper tabúes, manifestaciones en contra de cualquier tipo de discriminación relacionada con este tema. El Festival de Cultura Erótica combina una oferta lúdica, cultural, informativa, formativa y comercial. El público asistente podrá conjugar entonces sus sentidos a través de las distintas expresiones artísticas que recrean la esencia de lo humano. La pasión. Es importante señalar, el artista invitado para inaugurar el pabellón de las artes eróticas es Pedro Herrera Ordóñez. Pedro Herrera Ordóñez es un periodista, es poeta, es fotógrafo, pintor, es escultor, que trabaja el erotismo desde la convicción del amor por todo lo que vive. Su obra, entonces, cuenta con el reconocimiento de representantes de California en la Casa Blanca, el Senado, la Asamblea de los Estados Unidos. El artista Herrera fue declarado huésped ilustre de la ciudad de Los Ángeles por 5 ocasiones, considerada por críticos del arte del mundo como una apuesta de seducción de los sentidos por el manejo de la técnica, del color y de las formas. En la obra de Herrera Ordóñez, el cuerpo humano se devela salvaje, simbólico, altamente discursivo, y por supuesto, las formas femeninas se convierten en perfiles montañosos, en frutas maduras, en siluetas que recrean la perfección. La sutileza y el pretexto entonces para la construcción de su apuesta artística, el eterno retorno del ser. La alquimia de Pedro Herrera Ordóñez construye, amigas y amigos, con su visión de lo erótico y le permite al ojo que observa sentir la vibración del placer en todos los sentidos del cuerpo emocional. La selección de obras para este pabellón asegura sin duda un viaje sensorial a los sentidos más sublimes. Vamos a la música. Poco a poco conseguí fijar tu atención. Nada. estar en España nuevamente. Toda esta gente y todos estos invitados. Aunque la chica sea de humo, mi necesidad es y mi intención de estar en este programa. Yeah.

así estas calles hablaron. Un espectáculo de títeres de Peana que cuenta la fantástica historia de la ciudad de Quito. Un homenaje a esta ciudad milenaria, mestiza, mitad luna, mitad sol, rebelde, soltera y en edad de merecer. De merecer este homenaje por ser linda, nada más. Uy. Sábado 29 y domingo 30 de junio, en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura a las 11:30. Búscanos en Facebook como Fundación Títere Fue o Si Estas Calles Hablaran. Les esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, y seguimos con más, amigas, amigos. La Rayuela. Bien, adentro, así se llama, así se lo ha nominado a este homenaje a la cultura latinoamericana. Y precisamente uno de nuestros diarios, Diario El Universo, da cuenta de ello. La danza es el instrumento de Megan Curret, directora, creadora de la compañía Curret Performance Project, que usa no solo para expresarse a través de los movimientos, sino también para realizar investigación. Producto de esta mezcla surgió Adentro, un espectáculo musical que explora temas sociales y culturales. Adentro significa para mí, nos dice, adentro de mi cultura, adentro de quién soy yo, una mujer afrolatina, una mujer de los Estados Unidos, pero también una mujer que viene de Latinoamérica, una mujer que pues adentro quiere también seguir investigando. Cada uno de los segmentos tiene un significado. Así, por ejemplo, Curet explica que Isla es una danza que investiga lo que pasó en Puerto Rico, de donde viene su familia después del huracán María. En Madre Mía hace una investigación de cómo se trata a la familia, las tradiciones, la cultura y qué pasa en la mesa, ¿no? Adentro se divide en cuatro segmentos: Un Sistema Isla, Madre Mía y Negra con Tumbao. Ecuador, nuestro país, es el escenario en donde lo presentan las cuatro piezas juntas, pero a la vez nacieron en diferentes años, en diferentes situaciones inclusive, a través de un proceso de investigación que en algunos casos consistió en escuchar reportajes y entrevistas, y de allí crear movimientos en respuestas a estas noticias. Sin lugar a duda, Adentro es un homenaje a la cultura latinoamericana. Quiero comentarles también, amigas, amigos, que ARSA, ustedes saben que ARSA es la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, y pues a través de su coordinación zonal 9, de la cual su coordinadora principal, ¿no?, zonal, es doña Yuridia Torres, nos han pedido realmente insistir, recordar, difundir entre toda nuestra población, y lo hacemos con mucho gusto. Están prohibidas, prohibidas absolutamente. Punto uno, que una persona común y corriente, sin ninguna formación médica, sin ninguna formación en el campo de, pues, ni la medicina ni la enfermería, inyecte, por ejemplo, ponga, pues, inyecciones, ponga ampollas, de lo que sea. A veces escuchamos esto, dicen, no, si es que no es penicilina, póngale nomás. No, señora, no, señor. Usted no busque pasar por un mal momento, un momento trágico. Vaya a un centro de salud, vaya a un dispensario médico acreditado, vaya a un médico. Usted no puede inyectarse en cualquier lado. Ah, no, que voy a la farmacia, voy al spa, voy a la peluquería, voy a la esquina. No, no se puede, prohibido, inyectar ampollas, medicación de lo que fuera, si es que usted no está acreditado debidamente para ello. Y por otro lado, amigas, amigos, nuestra insistencia de siempre. Mucho cuidado con automedicarnos.

Mi piano a veces triste, la muerte tra valore e realità, farà sentirmi un poco vivo. Come duele quando passa, vivo per ella e non lo sé. Come brilla fuerte, vivo per ella e proprio pie. Thank you.